Comida masiva, meta economía y sabor. Todos los miércoles a partir de las 16 horas por Radio Nauta, FM 106.3. ¿Cómo les va? Estamos muy en bien. Cumbia masiva, meta economía, meta y sabor. Economía y sabor. Escuchábamos un pedazo de feliz cumpleaños dedicado para Radionauta. Era una voz conocida. ¿Sabes quién era? No me puedo imaginar. O sea, era Marianito el sábado pasado. Sé que el del Guiro era Rodo. Pero Mariano, este finde, le agarró la loca, dijo, Masi, me meto en la cumbia, basta de economía, me cansé. Listo, claro. Y ¿qué ley de hidrocarburos ni qué ley de hidrocarburos? No, nada. El chabón se metió, se puso arriba del escenario, estuvo ensayando y... Está bien, persigue tus sueños, como Gilda, como la bomba tucumana, como Lía. Bueno, le damos la bienvenida a Mariano Félix, bienvenido. Bienvenida a Belén, bienvenida a Kimei, ¿cómo andan? Muy bien. Bueno, de festejo. Bien. Ayer fue el cumpleaños de Radio Flauta, Radio Nauta, no sé cómo le dicen. Algunos le dicen Radio Flauta. Ese fue uno de los nombres que se barajó en su momento. Es, claro. Ah, bueno, pero nosotros somos Radio Nauta, pongámosle ahora. Y por ahora. Le tenemos cierto respeto ahora. Y sí. Radio Flauta le hicimos unos años más después. Cuando tengo más canchera. Claro, si no nos van a linchar. Bueno, tarde calurosa. Tarde calurosa. ¿Pero querés que te cuente del cumpleaños de Radionauta? Contame todo, dale. Que se festeja. ¿Qué pasó? Se va a festejar. Se festeja este viernes, se festejó ayer en realidad. Claro. Como una super transmi. Se decía ahí. Super especial. El pasillo. Transmi. Claro, de 10 a 16 que estuvimos. Yo te escuché a vos. ¿Me escucharon? Seba, bah, estuvimos, sí. Estuve porque no estuvieron. No me acompañaron. Ey, yo tuve que laburar. Yo también tenía que terminar unas cosas. Estuve acá con Seba Valle, que hoy la serruchadora profesional es Belén. Está ahí, agarró la silla. La serruché el piso a Sebastián Valle. Te mandamos un saludo, no sé si estará escuchando. Estaba haciendo la tarea, me dijo. Estaba haciendo la tarea para hoy. Los deberes. Una vez que haga la tarea no nos podemos retar. Bueno, y estuvimos ayer con la gente de Cabeza de Plancha y con Seba, haciendo un ratito ahí de programa a la mañana. Hubo como una mezcla de gente, ¿no? De programas. Claro. Y fue de 10 a 16. Y este viernes se vuelve a festejar porque, viste, la gente es así. Sí, la gente le gusta la joda. De radio. Y empieza desde las 11. Va a haber karaoke. Karaoke acá en vivo. En la radio, sí, ay Dios. Sí, ¿las 11 de la mañana? De las 11 de la mañana. A ellos les gusta temprano. No, de mañana es mejor. A las 11 de la noche. Y también tenemos otra invitación, pero la vamos a decir después, para el viernes. Bueno, eso lo dejamos ahora. Eso es suspenso. Los que estén por acá, por el centro de La Plata, van a venir acá a Olga Vázquez desde las 11 de la noche. Van a estar acá festejando el tercer cumpleaños, el tercer año de natalicio de Radio Flauta, que nació el 11 del 11 del 11 a las 11 de la mañana. Es increíble. Donde pensaban que se acababa el mundo. Los como tipos, Nostradamus, parece una... Son sí. Extraños, pero bueno, donde así está ahora Radionauta, con todo. Sí, a pleno. A pleno. ¿Lo habrán jugado a la quiniela el número ese? Porque es un nombre, un número. Sí, es interesante. Está bueno. Está tan a pleno que hay que comunicarse con Radionauta. Sí, vamos a comunicar, estamos medio dudosos porque no está el Seba que nos guía. Que nos dirige. Y nos falta uno, claro. Falta alguien que nos haga, dale, que nos pegue la nuca, porque él nos pega a veces. No, mentira. Tenemos nuestras vías de comunicación. El teléfono 451-6917. Así es, y tenemos nuestro correo electrónico, que no sabemos si querés que lo diga yo. No, lo digo yo. Bueno, dale, decilo. Radionautafm@gmail.com, ya no me equivoco más. Y bueno, está la cuenta de Facebook, que nos pueden buscar como Cumbia Masiva. Sí. Y también el Facebook de Radionauta es Max Vázquez, creo. Y la página para que nos escuchen vía internet es radionautafm.wordpress.com. Y ahí tienen el link, ese es TuneIn, ese cheto que tenemos ahora, para escucharlo que no se te trabe nunca. Y lo puedes escuchar desde tu celular, que media hora. No, tampoco tanto, no. Tengo WhatsApp. WhatsApp, pero no anda el TuneIn. Bueno. Un día tenemos que pasar el tema de la calle que se llama WhatsApp. Para estar ahí un poco en... No adelantes cosas, boludo. No, perdón. Bueno, está bien, Kimei. Está muy buena tu iniciativa. Podemos hacer un día cumbia y cibernética. Milena Facebook, todas esas canciones. Ah, eso, me gusta. Se nos ocurren ideas ahora. ¿Viste? Aprovechémosla, que alguien lo note. Tormenta de ideas. Tormenta de ideas. Bueno, hoy tenemos muchas cosas en el programa. Tenemos la columna de cumbia, un especial de cumbia. Después tenemos un invitado que nos viene a invitar a sí mismo. Y tenemos la columna de economía de Mariano Feliz. Y contento. ¿Y contento? Que te habrán dicho así en la escuela, te habrán dicho, ¿no? Sí, en la escuela y ya, en la vida. Ya estoy grande. Sí, y la gente grande también te decimos, somos gente jodida. Me siguen diciendo Marianito. Ah, ¿qué me dice Marianito? Yo te digo Marianito. Yo te dije que no le digas Marianito. Que para mí vos siempre vas a ser Marianito. Yo le dije, no le digas Marianito. Es verdad, estuvimos charlando de eso el otro día. Está bien. Sí, vos estás Marianito. En Facebook te pone Marianito, ¿no da? A mí me parece que no da en la página. Bueno, vamos a algún tema para cortar, ¿les parece? Y para ordenar. Para ordenarnos un poco. Sí, no sé si le avisamos a Juan, no le avisamos nada. Saludamos a Juan. Perdón, Juan, ¿cómo andás? Dice que está bien. ¿Seguís sin fumar, Juan? No, ya está. ¿Ya volvió? Lo veo más contento igual. Uy, oh, no. Más feliz. Dice que ya no nos insulta por atrás de la... No transpira, no nos pega con un bate al vidrio. Bueno, le damos la bienvenida acá a Juan, nuestro operador, nuestras manos mágicas. Y vamos a algún tema de cumbia, sí, cumbia al internacional. Lo que quiera, Juan. ¡Sale! Nunca, pero nunca me abandones. la ciudad de La Plata, 106.3. Radionauta, FM 106.3. 106.3, Radionauta. Amigo, con 15 pesos me compro alto dólar. Mi pueblo, mi gente y la revolución, levante las manos. Cumbia masiva. Todos los miércoles a partir de las 16 horas por Radionauta, FM 106.3. Palmas arriba. Billetera, junte la chirola y saque bien la cuenta. Con la cumbia de la inflación, con la cumbia de la inflación. No tengo tarjeta, no tengo chequera, rompí la alcancía para pagar las deudas. Con la cumbia de la inflación, con la cumbia de la inflación. Suben los precios. Continuamos con cumbia masiva. Parecía que no, pero continuamos. Continuamos. Sí, en este martes 12 de noviembre, caluroso, nublado, extraño, miércoles, fresco. Miércoles, che. Sí, miércoles. Ayer fue martes. Claro. Continuamos con este miércoles 12 de noviembre acá en Radionauta, la 106.3. Y ya tenemos la consigna para lanzar y que May Figueroa tiene premios. La consigna. En su mano. Tenemos muchos premios hoy. Muchos premios, premios, premios, premios por todos lados. A ver, May, ¿qué son? ¿Cuál es la consigna del día? Primero, decímela. La consigna está vinculada con el premio que tenemos entonces, hoy. Como vos quieres adonar. Y te cuento que la consigna del día es... ¿Cuál es el significado de la palabra minga? ¿Qué significa minga? Y ustedes se preguntarán, ¿qué ¿por tiene qué? Que ver? ¿Qué tiene que ver el culo con la música? tiene que ver. Todo tiene que ver. Exactamente. Porque vamos a hacer una invitación, más tarde va a venir un compañero nuestro a contarnos sobre la fiesta que se realiza este viernes en Berisso, en el local de Berisso, que se llamaba Fiesta Minga de los Pueblos. Sí, no es en el Club Berisso. No, en Berisso. Sí. En el taller infantil Carlos Lebed. Sí, es en el Club Dardo Rocha, en 123-67. Ah, es verdad. Perdón por la mala información. Mala periodista. Estaba intentando coordinar, pero no me escucha. No importa. Tenemos la fiesta minga, May. Entonces nuestra consigna tiene que ver con eso. Claro. ¿Y tiene que responder la gente? Por privado. Y se ganan. Hay mucho premio. Mucho. No sé si me quedo con uno y... No, hay que venderlo. Hay entradas ahí. Hay entradas. ¿Varias entradas para la fiesta? Tres entradas tenemos para la fiesta. Un montón. Tres entradas. Ya te choreaste una. Tenemos tres entradas para la fiesta y una que es mega. El que primero responde y que responda mejor, que nos parezca que es el más veloz y el mejor, se va a ganar la entrada a la cena, que es anterior, que se empieza a las 9, y a la fiesta, o sea, se queda ahí y se queda pachangueando porque después no queremos adelantar porque tenemos un invitado que nos va a contar sobre... Que nos va a contar... Todos los muchas detalles, cosas. Muchísimos detalles. Entonces, los tienen que responder al Facebook privado, sí, por mensaje privado de Cumbia Masiva, ¿qué significa la palabra minga? Minga te voy a dar. Minga te voy a responder por mensaje privado. ¿De dónde vendrá eso de minga te voy a dar? No sabemos. Ah. Y ahora vamos a atar cabos. A ver si tiene algo que ver. Por ahí no tiene nada que ver. Más tarde, por eso fue a pagar un par de cuentas el invitado y dijo que fue volvía. Sí, se fue a lo prepago, bueno. El prepago. Porque bueno. Hay paro bancario, por eso hay que pagar en el prepago. Se recomplica, claro. Bueno, chicos, tenemos la columna de cumbia. Hoy en día tenemos preparada una columna que es de cumbia internacional. Así de internacional de todos lados. Claro. Internacional de todos lados que tenemos... Acá te acerco un papelito, para que pase. Porque no todo es Gilda y Lía Cruzet, sino que hay más allá. Sí, nos animamos a hablar un poco sobre la cumbia internacional que tenemos, la que nos guía en realidad, porque estuvimos acá investigando, nuestro equipo de producción estuvo investigando, estuvimos sentados evaluando todo lo que significaba la cumbia internacional. Había un equipo científico, la gente no sabe eso. Pero... Horas y horas en bibliotecas, sí, las pestañas quemadas. Y estuvimos investigando sobre la cumbia. El término cumbia, digamos, está referido así casi continuamente a la palabra cumbia colombiana, digamos. Si uno dice cumbia colombiana porque son los orígenes de la cumbia. ¿Y de dónde viene la cumbia? Digamos, la cumbia colombiana, más que nada, porque es de donde nace, es como una mezcla entre la música de los indígenas y los negros esclavos del Caribe. Que, bueno, durante la conquista y la colonia sobrevivieron bajo el ritmo de la cumbia, digamos. Como así fue la murga, como nace la murga uruguaya, que era también que tiene que estar relacionada con la esclavitud y con los negros, ¿no? Y la cumbia, digamos, se expande y se hace más famosa alrededor de los años 50, 1950, en América Latina. Y de ahí salen un montón de tipos de cumbia. Pero están todas relacionadas, vienen de la cumbia madre, que es la cumbia colombiana. ¿Cómo estudiaste, Belén? Sí, bueno, gracias. De esta manera. Ahora, vamos a continuar. No, bueno. ¿Y qué pasa con la cumbia? La cumbia, tenemos un montón de cumbias, Kimei. Estaba leyendo, justamente. Estaba leyendo. Como adaptaciones, ¿no? Dices. Claro. Yo quiero, te pregunto a vos porque yo, la verdad, que no estudié, no tuve tiempo. No hay problema, bichi. ¿Qué tal? Cumbia panameña. Después dice cumbia argentina, que también tiene como un subgénero. Una subalterna, que es la cumbia villera, que ya hemos hablado muchas veces acá en el programa. Después está cumbia boliviana, la cumbia chilena, claro. Que también de ahí deriva la nueva cumbia chilena. Un subgénero musical, dice que derivada de la cumbia chilena, obvio, ¿no? La peruana, una descripción fabulosa. Increíble, que debe ser más relacionada con el sector norte de Chile, que está tocando Perú, claro. A meter. Bueno, la cumbia mexicana, que es toda mezcla es una adaptación de la cumbia colombiana con el país. Bueno, chamulla un montón, porque dice la cumbia venezolana, subgénero, la cumbia... colombiana propia de Venezuela, ya entendemos, lo claro. Podemos entender. Todos los países pueden tener su cumbia, el que quiera hacer cumbia la puede hacer adaptada a la a de su Colombia. País. Claro. Como una reversión de claro, la colombiana. Y se llamará cumbia de donde seas originario. Claro. Pero en realidad el origen posta popstar es de. Es de Colombia. La bandana, ¿no? De popstar. Popstar es de la bandana. Y tenemos, bueno, la cumbia, digamos, también es como el folclore. De Colombia, y se baila con maracas, y se baila con esos vestidos grandes, no sé si se acuerdan, esos son como unos vestidos gigantes que tienen como unos baberos blancos. Sí, sí, de esas películas de los años 50, me acuerdo. Claro, que bailaban claro. con maracas así. Exacto, ¿no? Exactamente. Y bueno, un poco la ropa de estos grupos que también hablábamos hace un par de programas, que eran Ráfaga, ponele Comanche y eso, que al principio tenían como esas camisas con esos volados acá claro, adelante sí, de... Claro. de blancos, es bizarrones. Adaptación. Claro, es una adaptación del vestido. No era casual. No era improvisado. No era en grupo. Pero vos te pensás que Comanche que Ráfaga es improvisado, por favor. Hay un plan detrás de eso. Un plan macabro. Claro. Así que tenemos hasta a la cumbia colombiana, que es una danza, que o sea, no solamente es la música, sino que tiene acompañado su danza, sus ritmos, digamos, de todas partes del país. Podemos escuchar un pedacito de... Vamos a escuchar una canción entera de una cumbia Chicha Libre. Que es una banda de cumbia psicodélica. Psicodélica. Psicodélica. Y peruana. Sí, y peruana. Es y una, peruana. Dice, yo encontré acá un poco de información, busqué ver, un poco. Qué bien, a ver. Que dice como que tiene ritmo surf, melodías pop y flechazos psicodélicos. Oh. Es un viaje. Es un viaje, es muy extraño. Bueno, esta cumbia sería, Kimei, como vos bien decís, sería una cumbia peruana, pero que viene de la cumbia madre. Que ¿quién es la cumbia madre? Colombia. Colombia. No tengo muchas ganas de ir a Colombia. Después tengo que decir algo porque parece que te regalaron un café a vos, Mariano, para este programa. Sí. Dejaron suspenso. Hablando de Colombia, del café, lo vamos a dejar acá. Ah, lo tiene ahí. Lo tengo acá preparado porque... No dijiste nada. A mí me dijo. Porque vos llegaste tarde. Vos y Juan llegaron tarde. Así no se puede trabajar. Vamos a sacar otra habitación. No. Dice que llegó 2 minutos tarde. 3 minutos. Bueno, vamos a escuchar Chicha mientras nos tomamos el café. Y después explicamos de qué se trata. Explicamos todo. Esta mala suerte que me va matando, triste, triste y solitario, sin padre ni madre que lloren mis penas, triste y solitario.

Cumbia Masiva. Estábamos conversando un poco sobre el tema de la cumbia internacional. Sobre la cumbia internacional, sí. Internacional, sí. En realidad regional. Es verdad. Porque no es internacional, es así verdad. Como... Es mundial. Latinoamericana, podríamos claro, decir. Claro, podríamos decir latinoamericana. Sí. Porque en qué sé yo, en Uzbekistán, por ejemplo, ¿habrá cumbia? No lo sé. Kurdistán. En Jordania. Kurdistán. En Jordania, para hacerte el pase de factura del café que te estaba haciendo Belén. Ahí está, en Jordania. Café. ¿Habrá cumbia? No escuché que hubiera cumbia. Ahí, bueno, hablando del café y de la cumbia y de Jordania, el comentario viene a cuento de que... ¿Se acuerdan que hace unas semanas hablamos con una compañera, con Flora Partenio? Sí, nos acordamos. Hablábamos de... Por lo de la Volten. Claro, de economía y género hablábamos con ella, conversamos sí. Un rato. Y bueno, ella justo en ese momento se estaba viajando a Jordania. Justo ahí estaba yendo para Jordania, justo. Estaba en la puerta del avión ya, saliendo. Y se iba a un encuentro sobre educación popular. ¿En Jordania? En Jordania. Jordania. ¿Vos vas a Villa Elvira a hacer un encuentro de educación popular? Ella va a Jordania. A Varela, encima. Más lejos me toca. Fue así medio en representación de la Volten, digamos, a este encuentro, donde, bueno, una serie, una cantidad de compañeros y compañeras, bueno, estuvieron debatiendo más de una semana, creo que fue, sobre estas cuestiones a nivel global, digamos, ¿no? Cómo se trabaja el tema a nivel global. Y bueno, y en ese viaje se acordó de Cumbia Masiva, se acordó, le gustó la entrevista, parece, y quedó contenta, y dijo, cuando volvió y nos encontramos con ella, dijo, acá traje un café, y este café tenés que preparárselo, Mariano... Y llevárselo a los compañeros y a las compañeras de Cumbia Masiva. Viste que todavía hay gente buena. Ella nos dijo una vuelta que nuestro programa debería ir por cadena nacional. Divina. Yo le dije, bueno, está exagerando. Obviamente le gustó que nos hayamos entrevistado. Claro, no sabe cómo estamos preparando el programa de hoy. Porque hoy viene... Mi mamá me preguntó, ¿qué estaban medio improvisando hoy, no? Ahora seguramente me debe llegar un mensaje de ella ahí preguntando también. Improvisando en medio. Que no se note. Bueno, y seguimos hablando de la cumbia. ¿Les parece la cumbia que veníamos dialogando, los tipos de cumbia? Tenemos la cumbia clásica, la de la maraca y eso, ¿viste? La cumbia, la típica cumbia, digamos. Después tenemos la cumbia sabanera. ¿Esa es venezolana? Esa, sí, de Sucre, sí. Sí, de Bolivia también puede ser. La cumbiamba, que esa, ya te digo, mirá. La cumbiamba es también se toca mucho la gaita, el tambor, maraca. La gaita, mirá vos qué interesante mezcla, ¿no? Porque la gaita es allá de Galicia, digamos. Es medio extraño. La que toca Willy el escocés de los Simpson. También los escoceses tocan la gaita. Es celta, es un instrumento celta. Claro, porque dice que, miren, ustedes justamente hablábamos de la gaita. Hay como tres tipos de gaita que se tocan en la cumbia. La gaita hembra, la gaita macho y la gaita corta. Para saber, es un dato para saber. Si vos estás en tu casa, estás escuchando cumbia masiva, hay sol, querés saber qué tipo de gaita hay. Tengo que me hagan bullying después de esto. Puede servir como consigna para el próximo programa. ¿Cuál tipo de gaita hay? Es verdad, mirá, si no lo decías... Ay, haber sabido. Hablando de la consigna, te lo voy tirando mientras, que la gente ya está respondiendo. Pero se está poniendo como exigente la gente, está eligiendo los premios, ¿viste? Acá mirá, nosotros. Yo te respondo, pero no quiero esto, quiero el otro. Lorena Torno, sí estoy hablando de vos. Es caprichosa, no le demos es cabida. De chiquita nomás que era caprichosa. No, sé está eligiendo quieren. El premio. Que los hijos menores son así. Y sí, después hablamos. ¿Y los del medio? Peor. Yo soy del medio. Divina, una reina. Yo soy mayor. ¿Mayor? Mirá. Yo también. Bueno, y seguimos con la columna... pesada era con la columna de cumbia. tenemos un montón de, digamos, de cumbias, como hablábamos recién, que se han difundido por todos los países. Y uno de los grupos que se ha tomado la cumbia colombiana como propia, es una cumbia, un grupo peruano, que se llama el Cuarteto Continental. Sí. Que es un grupo tropical que es de originado en Lima, Perú. La cantidad de años que tiene es impresionante. Es zarpado, ¿verdad? Eso los decía. Nació en 1900. Ahora justo no lo encontramos, pero estábamos buscando. Era como los 80, ¿no? Eran los 80, sí. Los 80 hasta hoy. Hasta vigente. Hoy. Sí, están todos muertos. No, mentira. No. Hay uno que murió, pero dos murieron. Quedaron dos. Las han reemplazado igual. Suponemos, sí, los hijos, los primos. Y si no es medio que está ya a capela, porque si fuera uno, dos. Palma, no, se suben y hacen palma. Palma, palma, uno, palma. Uno tiene un güiro y el otro le va a tocar, no sé. Bueno, la línea. Acordate que tenemos una línea finita. No, se nos fue. Bueno, ¿qué pasa? Este grupo que existe desde 1980, es muy famoso, tiene unas cumbias muy hermosas. Tenía alrededor de 5 integrantes, pero bueno, fallecieron 3, te aviso que me... y siguen con su, digamos, con la tradición de la cumbia peruana. Y podríamos escuchar, para cerrar este extraño bloque que hicimos recién. Lleno de información variada. Lleno de información que por ahí no les interesa los 3 tipos de gaita que hay en la cumbia, la cumbia macho, hembra, la corta. Pero para que sepan que la cumbia folclórica de Colombia se escucha. No, pero a la gente le interesa, al público. Ahí llegó Florencia Fajardo, nos acaba de mandar un mensajito que les gusta mucho el programa. Gracias, Flor. Esa chica no la conocemos. No sé quién será. No sé quién será. No es amiga nuestra. No, es gente que no nos conoce, que apoya el programa. Ella desde Uzbekistán está escuchando. Claro, ella desde allá le llegó. Bueno, vamos a escuchar a este grupo de que recién hablábamos, el Cuarteto Continental, con una linda canción que La Medallita, creo que se llama. La Medallita. Medallita. Ahí, Juan, póngalo. Una medallita. El niño salió a la calle y se encontró una medallita que representa la imagen de la Virgen María, preciosa virgencita, y el niño se persigna y besa su medallita. Representa la imagen de la Virgen María, preciosa virgencita, y el niño se persigna y besa su medallita. ¡Ay! El niño salió a la calle y se encontró una medallita. Contento, regresa a su casa, alegre y sonriente, le dice a su mamita: mami, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré. Medallita. El niño se fue pa' mí y se llevó su medallita. Y hoy le dijo al padre con mucha disciplina, colmado de alegría, yo tengo aquí la imagen de la Virgen María. Y hoy le dijo al padre con mucha disciplina, colmado de alegría, yo tengo aquí la imagen de la Virgen María. Ay, el niño se fue pa' mí y se llevó su medallita. El niño y al padre le dijo, llegó y se metió la manita en el bolsillo. Padre, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré. Thank you. Radionauta, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Seguimos en Cumbia Masiva. Quiero decir la frase esta clásica, pero me tengo que fijar cuántos minutos pasaron de las 4. 41. 41 minutos pasaron de las 4 de la tarde. Canta, de última yo una vez escuché, pues yo a veces escucho para ver cómo dicen, ¿viste? ¿Viste? Solo para eso. Nada más escucho para eso. Esa parte. Para mejorar a mí individualmente. Me cago en la información. No, y entonces a veces dicen 20 minutos faltan, por ahí claro. Es mucho 41. Claro. O 40, y la otra vez Sebastián me dijo, no digas 41, decía un número redondo. Ah, pero bueno, los tips de la radio, la magia de la radio. Pero no nos da clases. Nos tira acá, tirado acá como si... Nos deja en banda mal, ¿viste? Pero bueno. Y hoy la magia de la radio hace nacer esta columna maravillosa de economía de nuestro compañero Mariano Félix. Mariano, no Marianito. No, Mariano. Mariano Félix. Porque cuando se habla de economía no puedes decirle Marianito. ¿Entendés? Claro. Hay que ponerse serio. Porque claro. La economía es una ciencia seria. Ay, Mariano, pero me asusté. Cuando me decís... ¿Estamos con problemas financieros? Y no sé. ¿De qué vamos a hablar hoy, Mariano? ¿Este programa está en problemas financieros? Sí, está con, puede ser. Claramente sí, está con problemas financieros. Ya vamos a generar alguna estrategia de autogestión. Sí. No me pongas mal, me pones mal. Pero Mariano, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Qué nos vas a contar? Hoy vamos a hablar de algo que se llama el extractivismo. Wow, heavy. Heavy. ¿Qué significa? Suspenso. No, quería... Vieron que se aprobó hace unos días... La ley de hidrocarburos. Sí. Una reforma a la ley de hidrocarburos. Sí. Y bueno, los hidrocarburos son básicamente gas y petróleo, digamos, ¿no? Cuando hablamos de hidrocarburos, hablamos de gas y petróleo. Pero la cuestión de gas y de la producción, exploración del gas y el petróleo, tiene que ver más con una cuestión más general que tiene que ver con el modelo de desarrollo y el rol que juega el factor extractivista en el modelo de desarrollo en la Argentina y podemos decir en la región. Este es el punto importante. ¿Qué es el extractivismo? ¿A qué remite el extractivismo? Partimos de un punto anterior, digamos. Partimos de la idea de que estos modelos de desarrollo de base extractivista lo que buscan hacer es convertir lo que son bienes comunes o lo que son riquezas naturales. ¿En qué? ¿Qué tratan de hacer con las riquezas naturales? ¿En qué las quieren convertir? En guita. En guita. En guita. En recursos. En la billulla. En la billulla. En recursos económicos. Claro. Porque nosotros tenemos las riquezas naturales, la riqueza que están en la tierra, digamos, que están en el aire. Claro, esos bienes comunes de los que hablás, ¿qué serían? Vos tenés distinto tipo de bienes comunes podés tener. Vos tenés los bienes comunes que están vinculados directamente a la naturaleza. Vos podés tener los minerales, el agua, el petróleo, el gas, la madera, digamos, las plantas, el aire mismo. Todo eso son bienes comunes, pero también son bienes comunes otras cosas que a veces uno no las piensa en el mismo sentido. Por ejemplo, los servicios públicos. Los servicios públicos esenciales, como la salud, uno puede pensar la salud como un bien común, o la educación como un bien común. Como algo que beneficia, que es algo que pertenece a toda la población y que beneficia de conjunto a toda la población. Claro. La discusión en torno a los bienes comunes tiene que, parte de la discusión, da cuenta del debate en torno a si esto tiene que ser gestionado colectivamente y por lo tanto tiene que ser público, no digo estatal, pero sí público, colectivo, la gestión de este bien común, o si la gestión del bien común puede privatizarse. Claro. Este es el debate y transformarse, por lo tanto, siendo un bien común en un bien privado, un bien que tiene propiedad privada por parte de alguna empresa o algún conjunto de empresas y que esas empresas hacen negocio, hacen guita en la producción de ese bien común. La cuestión de los hidrocarburos remite a un bien común en particular, a una riqueza natural que es transformada, que se la toma para transformarla en un recurso económico y que por lo tanto está sujeta a ser transformada en un negocio, su exploración, la búsqueda de ese recurso, de esa riqueza y su producción eventualmente para la exportación o para el consumo local. Este es un punto como de partida. Un proceso extractivista tiene que ver con un proceso que exacerba las tendencias en una economía a la apropiación de esta riqueza natural. de estos bienes comunes, la transformación sistemática y en escala expandida de todos estos bienes comunes en bienes económicos y por lo tanto en bienes, digamos, sujetos a ser producidos solamente en función del negocio. Claro. No, y no solamente que tienen un precio, digamos, que cuando un bien común se transforma en un recurso, adquiere un precio, porque vos podés tener la educación. La educación es un bien común. Pero en principio la educación, justamente uno habla de la educación pública y gratuita, claro, es un bien común, justamente no tiene precio. Uno no para acceder a ese bien común no debería tener que pagar nada. Ahora, cuando un recurso, como este caso, un bien común, quiero decir, como la educación o como el petróleo, se transforma en un recurso económico, instantáneamente ese recurso económico adquiere un valor económico y por lo tanto tiene un precio. Claro. Y detrás de ese precio está el motivo de la ganancia, que es lo que induce al actor privado, que es el propietario, quien ha sido otorgado el derecho de propiedad sobre ese bien común. Esa ganancia es lo que motoriza la exploración y la producción, digamos, de ese recurso, de ese bien común transformado en recurso. El proceso, los proyectos extractivistas o las facetas extractivistas de un proyecto de desarrollo, que puede ser acá en Argentina o cualquier otro país del mundo, esta faceta extractivista tiene que ver con exacerbar esta tendencia a apropiar los recursos naturales, transformarlos en recursos económicos y, sobre todo, utilizarlos, producirlos para su exportación. Esta es como la cadena que el extractivismo impulsa. Producir para exportar. Producir a través, en general, a través de empresas privadas. Y producir simplemente a un ritmo, podríamos decir, a un ritmo muy acelerado. De ahí también la idea de que el extractivismo está vinculado al saqueo de estos recursos. Sí, al saqueo, digamos, de los recursos, de los bienes comunes. Sacar lo más rápido que se pueda. Exactamente. Menos guita que se puede invertir posible, se saca lo más rápido, se saca del país o se usa adentro, va mejor afuera porque paga mejor, ¿no? Uh-huh. Y nos hace mierda todo acá. Esa es un poco la idea es esa, digamos, que en general cuando se transforma en un bien común, en un recurso económico, y se privatiza la gestión del uso de ese recurso, porque lo que está en discusión es la gestión del uso, digamos, el bien está ahí, está disponible para ser utilizado por el conjunto de la comunidad. Si se privatiza la gestión del uso del recurso, se le transfiere a una empresa privada. La empresa privada lo único que le interesa es hacer plata con eso y no le interesa, por ejemplo, en el caso de lo que son los hidrocarburos, los costos ambientales que puede tener la explotación de esos recursos. A menos que obviamente que haya legislación que obligue a las empresas a llevar adelante una política de gestión de los recursos, sí, pero que tengan cuidado en el medio ambiente. ¿Qué pasó ahora, Mariana, con esta ley? ¿Qué carazo pasó? Y la ley de hidrocarburos que se acaba de aprobar lo que hace es transformar. ¿Se acuerdan que hace un tiempo se firmó un acuerdo con la empresa Chevron norteamericana, sí, entre YPF y Chevron? La YPF restatizada parcialmente. ¿Vos decís Chevron como Sherka? ¿Como Sherka, como el guayón? Como Chevron. Chevron. Después te vamos a pasar una canción que ahorita te va a gustar. Dale. ¿Lo se puede escuchar acá? Sí, otro por programa porque nos va a matar Juan, sí, le hacemos bajar todo. Está bien. Bueno, Chevron. Chevron, sí, sí. Es una empresa norteamericana que se dedica a la producción de hidrocarburos en todo el mundo. Y bueno, hice un acuerdo con YPF hace unos meses para venir a aportar una X cantidad de plata, cerca de 1.500 millones de dólares, para garantizarse la posibilidad de participar con YPF en la exploración y explotación de petróleo y gas en un yacimiento específico que es Vaca Muerta, que está ahí en Neuquén. Esta ley de hidrocarburos que se acaba de aprobar, que en realidad es la modificatoria de la ley de hidrocarburos vigente desde los años 60, plantea una serie de modificaciones que lo que hacen es transformar el caso de Chevron en un caso general. Las reglas que se establecieron en el acuerdo con Chevron se generalizan a partir de la aprobación de esta ley. ¿Y estas reglas cuáles son? Las nuevas reglas para la explotación y exploración de hidrocarburos en Argentina. Por un lado, se autoriza y se generaliza la autorización para explotar hidrocarburos sobre la base de lo que es la fractura hidráulica o el fracking. Claro. Que son estas técnicas modernas, digamos, nuevas técnicas de explotación de estos recursos que permiten sacar hidrocarburos de lugares donde normalmente no hubiera sido posible, a costos más altos, pero que tiene costos ambientales, económicos, mucho más grandes que las formas tradicionales de explotación de este recurso. Obviamente, al permitir acceder a recursos hidrocarburíferos en zonas que normalmente no hubieran sido posibles de explotar, se amplía muchísimo la base territorial donde se pueden extraer estos recursos y la masa de recursos disponibles para ser transformados en recursos económicos, estos bienes comunes transformables en recursos económicos, se multiplica varias veces. Claro. Pero eso con todo el costo que para eso necesitas maquinarias carísimas. Bueno, el fracking, en el caso agua, que en el sur no sé si abunda o cómo es, pero digamos, usás agua de los pueblos cercanos para poder encontrar ese petróleo que está por abajo de la tierra. Exacto. Y después toda la contaminación, más allá de los recursos que usás y todos los bienes que usás para hacer eso, la contaminación que viene en consecuente al fracking. Sí, por eso digamos, gastás agua, todo. Gastás energía eléctrica, porque todo eso son procesos que requieren mucha energía eléctrica, también como la minería a cielo abierto también requiere muchísima energía eléctrica. Entonces una cantidad de recursos muy grande requiere ese tipo de explotación, es muy costosa y ahora se hace rentable porque el precio del petróleo a nivel internacional ha subido significativamente. Ahora está cerca de $80 el barril de petróleo, que es como la unidad de medida del petróleo. Hace unos meses estaba cerca de $100 el barril de petróleo. Pensemos cómo ha variado el precio del petróleo en tiempo histórico. En los años 70 el precio del barril de petróleo estaba cerca de $4 o $5 a principios de los 70. En un proceso progresivo, podríamos decir, acentuado en la última década y media, el petróleo pasó a estar en los valores que está ahora, 80, 90, 100 claro. dólares el barril. Estos precios hacen que explotar el petróleo bajo la forma de fractura hidráulica sea rentable, a pesar de que es costoso hacerlo. Costoso, por un lado, en términos privados, precisamente sin considerar los costos ambientales, etcétera, solamente el costo de producción directo para la empresa, y mucho más costoso, obviamente, si uno considera todos los otros costos, los costos sociales, los costos ambientales, los costos en términos de recursos que hay que son no renovables, como es para producir energía eléctrica necesitas consumir combustible. Claro. Ensucias el agua, tenés que limpiarla si la querés utilizar para consumo humano, para consumo animal. Entonces hay costos que no están considerados en esta cuenta. Que la empresa privada, justamente al privatizar el recurso, el uso del bien común, no considera eso. Esos costos adicionales que son sociales, que son reales, pero que se hace cargo otro. O los costos que tienen que ver, por ejemplo, con en la salud de la población, que es parecido a lo que pasa con la producción sojera. Los costos, digamos, de cuidar a la población que es afectada por el uso de agroquímicos no los cubre la empresa Monsanto, que es la que fabrica el agroquímico y la semilla. Los cubre el conjunto del... Polla. Ay, Minga lo va a cubrir. Chevron. Entonces esta ley, esta reforma de la ley de hidrocarburos, lo que hace es generalizar la estrategia extractivista en esta dimensión, la dimensión vinculada a hidrocarburos y a gas. ¿Y qué establece? Establece, por un lado, concesiones para las empresas que exploten estos recursos muy largas. ¿Cuánto? Si antes eran 25 años que te daban una concesión, ahora la ley permite 35 años de un saque, te dan un pedazo de tierra para explotar, para sacar recursos de ahí. Escurrilo bien, tenés 35 años. 35 años y después vos podés pedir, pero prórrogas de 10 años sucesivas, sin límite hasta que se agote el recurso. Pero tanto, ¿cuánto cosa hay abajo de esa tierra? Y la cuenta que hacían es que los recursos de gas y petróleo disponibles bajo la forma de esta, que pueden ser extraíbles, digamos, no convencionales, extraíbles bajo la forma del fracking, alcanzarían más o menos para 150 años del consumo argentino actual de esos recursos. O sea que imagínate que es un montón. Digamos, la Argentina, cuando se descubren estas nuevas formas de hidrocarburos, la Argentina pasa a ser un país petrolero en esta dimensión. No era un país petrolero con el petróleo convencional, que está como en sacos, en bolsas adentro de la tierra. Ese tipo de petróleo, la Argentina tiene petróleo, tuvo históricamente, pero no era un país petrolero al estilo de Venezuela o los países de Medio Oriente que tienen mucho petróleo de esa forma. Pero encontraron explotar abajo de la tierra con agua algo y que salía petróleo y dijeron... Ahí es petrolera. Exacto. Ahora Argentina tiene tanto petróleo en esa forma que se transformaría a mediano plazo, si esto avanza, en un país petrolero. Lo cual cambiaría radicalmente, por otro lado, la lógica del proceso capitalista en Argentina. Si uno mira lo que es Venezuela, los problemas que Venezuela trae de tener tanto petróleo, o los países del Medio Oriente que tienen mucho petróleo y los analiza, uno ve los que trae ser petrolero y no simplemente un país con petróleo, que es algo como en un segundo nivel. Ahora, entonces, esta ley lo que plantea varias cosas. Decíamos, las concesiones son muy largo plazo. Te dan hasta que se acaba el recurso. Segundo punto, cuando vos sacás petróleo, prácticamente no pagás nada como impuesto, como regalía, que se llama, por la extracción de este recurso. ¿Por qué? ¿Así nomás? Fíjate, en Bolivia, ahora hace unos años, el gobierno de Evo Morales estatizó la exploración y explotación de hidrocarburos y estableció que las empresas que participan en el negocio, las privadas, tienen que pagar 50% de regalías. Es decir, del valor de la producción, la mitad va para el Estado. Y eso se redistribuye socialmente. ¿Y acá en Argentina cuánto porcentaje más o menos? El porcentaje que se estableció en la ley es como máximo 12%. Nah, y factible de posible de enojar, de no me voy a enojar. No te enojes. Y fíjate que en el país terrible. Socialista, Australia, sí, no, socialista no. Es un chiste. 25% son las regalías por la explotación petrolera. No, Canadá, 30%, otro país que no es socialista para nada. Entonces digo, es bastante paradójico que se plantee esto. Aparte de esto, se plantea otra cuestión, lo que llaman la estabilidad fiscal para el negocio petrolero. Vos fíjate, imagínate que nosotros cuando en el gobierno de Menem empezó a subir el IVA, ¿se acuerdan que el IVA en los 80 estaba alrededor del 11% del valor de los productos? Lo dijiste una vez acá en el programa. Ahí va. Ponele. Ponele que en algún momento lo dijimos. Y en los 90 empezó a subir rápidamente. Nosotros, con la cláusula que le dieron a las empresas petroleras en esta ley, nosotros podríamos haber, si nosotros hubiéramos tenido ese mismo derecho, haber reclamado el año 90-91 que no subieran el IVA, porque estaban cambiando las condiciones impositivas. Es decir, no teníamos estabilidad impositiva. Las empresas estas tienen un régimen de estabilidad impositiva que si la ley dice ahora que ellas tienen que pagar regalías de 12%, a futuro no hay ninguna ley que pueda modificar eso y plantear que ellos tienen que pagar más. Ni de regalías, ni de ingresos brutos para los impuestos provinciales, ni ya de IVA. Esa ley desde que la enganchan ahora, le enganchan ahora, dije cualquier cosa. Desde que le enganchan ahora. Sonó feo, ¿eh? La brocha. Se me hizo la boca rara. Pero es como que te enganchan. No se puede modificar. No es que vos ya estabas en este contrato de esta ley, exacto, como una ley contrato. Yo estaba en este año, no se puede modificar más. Chao. Es que podemos aumentarle a los muchachos un 50%. Es un derecho adquirido por la ley. Ya estamos listos en el horno. Le das un derecho, digamos, absoluto prácticamente para tener una protección en ese sentido. Pasa lo mismo con las mineras. Las mineras tienen estabilidad fiscal y también tienen esa situación. Lo cual obviamente es un privilegio injustificado. Es una locura esto. Injustificado aparte porque el negocio petrolero es gigantesco. El negocio petrolero, al igual que el negocio minero o el negocio sojero, y vamos a ir cerrando porque se nos va la... Me está esperando el invitado ahí. Se nos va la cumbia. Está transpirando el invitado. Está del lado caluroso del estudio. Vamos a preguntar todo lo que dijiste. El negocio petrolero tiene un componente que es lo que se llama renta extraordinaria. O sea, tiene una rentabilidad que es mucho más alta que cualquier negocio económico en un país cualquiera. La actividad industrial es mucho menos rentable, la actividad comercial es mucho menos rentable. El negocio petrolero, por las condiciones específicas de Argentina, donde sacar petróleo es muy barato en comparación con cualquier lado del mundo, tiene una renta extraordinaria y por lo tanto una rentabilidad extraordinaria. Así que tampoco se justifica desde ese punto de vista darle privilegios fiscales a estas empresas. Así que bueno, digamos. No tiene sentido. Está claro que acá... Seremos el país que más regala... Sus riquezas naturales. Somos que... Va, sí, somos, en promedio somos, hay uno que menos del 12%, no es una vergüenza. Somos bastante giles, me parece, al final. Voy a poner mal. Bueno, entonces, estamos en el horno. Poné una empresa petrolera. Vamos a poner una empresa petrolera. No es mala idea. Capaz que acá en el fondo del Olga... Guarda. ¿Quién te dice que no hay... ¿A traer gallinero? Guarda. Fracking, después de todo. Puede haber cualquier cosa ahí atrás. Bueno, así que tenemos para 40 años empresas acá sacando el país... dejando un 12% de las ganancias que tienen, nada. Y nada, saqueando el país, contaminando todo. Hermosa tarde de miércoles. Pero bueno, para levantar esta noticia desagradable. ¿Vamos a poner un temita? Dale. Ponemos un temita de cumbia, así se prepara el invitado, estira, se abanica y... Hacemos la batiseñal de la canción. Batiseñal. Y pase. Eres para mí una diosa. momentos. Nunca tú me vayas a hacer sufrir, porque yo te quiero el 100%, y eres la razón de mi existir. Porque yo te quiero el 100%, y eres la razón de mi existir. Lo quito por ti, loco, loco. Lo quito por ti, por ti, por ti. Lo quito por ti, loco, loco. Lo quito por ti, por ti, por ti. Desde La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. De por qué hay ricos y hay pobres, no es cosa de magia negra. Es culpa de explotadores que están acá en la tierra. Se llama capitalismo, hijo, ya es hora que entiendas. Militarás con tus compañeritos en ronda cantando. Bueno, continuamos en Cumbia Masiva. Tenemos a nuestro invitado Leandro Daniel Zurita. ¿Cómo le va? Todo bien, ¿cómo andan? Bien. Bueno, Leandro, escuchanos. Contanos qué nos viniste a comentar, a invitar. Les voy a contar y a invitar que estamos organizando desde el comedor Villa Progreso, sí, de Berizo, que se llama Taller Infantil Carlos Levet. Sí. Estamos organizando una fiesta que se llama la Fiesta Minga de los Pueblos al Encuentro de Viejas y Nuevas Tradiciones, que se realiza este 14 de noviembre. El viernes. ¿En dónde queda esta fiesta que nos estás invitando? En el Club Dardo Rocha, que queda entre 123, entre 67 y 68. En Berizo. Bien, en Berizo, en Berizo, la ciudad, sí, de los chorizos. Bien, ¿y qué va a haber en esa fiesta? ¿Alguna banda va a tocar? ¿Qué onda? ¿Cómo? Sí, van a estar tocando el grupo de Sicuris de Camote Picante. Ah, los Camote. La banda Bericense de los Guardianes del Monte y el grupo de baile Bolivia Unida. Ah, espectacular, de todo. Bueno, buenísimo. Escúchame, ¿y va a haber cómo es? Primero hay una cena. Primero hay una cena, que la tarjeta vale 50 pesos, que te habilita a entrar a la fiesta también. La cena va a estar... Si no te sacan. Claro, si no, no te echan de la fiesta. Bueno, el plato principal va a ser un pollo con ensalada, y para la gente vegetariana va a haber verduras. Bien. Aparte vamos a estar vendiendo choripanes. Bien. Y empanadas. Espectacular. O sea, vos compras la entradita de 50 pesos, que es para toda la joda, el paquetito, y te viene con la comida incluida. Exacto. Espectacular. ¿Y para la fiesta, para qué la están organizando? La estamos organizando que en ese barrio donde estamos, en ese comedor... En Progreso. En Progreso, sí. Laburando desde 1987. Y ahora, bueno, como que estamos tratando de comprar el terreno lindero que lo venimos usando de esa época. Claro, de la esquina. Hace un montón de años igual que tenemos ese terreno, sí, que tienen, digo. Así que hay que comprar el terreno de la esquina, que es juntar plata. Porque así es el sistema inmobiliario, te caga. Pero bueno, se ve que la vecina que está cerca... Sí, sí, dijo, bueno, es un buen momento para... Para cagarlo. Tampoco está bueno, a ver si escucha y nos aumenta un poco más. No, está bien, hasta ahí, señora. ¿Le van a invitar a la señora? Podría. Bueno, así que tenemos la Fiesta Minga de los Pueblos, este viernes 14, desde las 9 de la noche... Hasta adelante. Hasta adelante, fiesta, mañana, fiesta, fiesta, fiesta. Y va a haber, bueno, va a haber barra, va a haber tres bandas, dijiste, y va a haber mucha joda. Lo que queremos saber, y que ¿qué viene, significa? Queremos saber qué significa exactamente la palabra minga, porque tiene que ver con la consigna de hoy. Bueno, la palabra minga pertenece a la cultura quechua y hace referencia al trabajo comunitario y colectivo que tiene fines sociales y de ayuda mutua. Ahí está. Bueno, creo que todos nuestros oyentes han respondido bien, así que estamos acá, Mariano está haciendo el sorteo. Porque vamos a sortear hoy. Esto para Lore, viste, que decía que era todo ilegal. ¿Viste? Estamos para que probando veas, que es todo verdad. Todo verdad, vos no, sí, lo creías tampoco. Pero no, bueno, yo era uno de los ganadores, la pizza, yo. Es verdad. Cada vez más testigos hay que demuestran, sí, la verdad de la milanesa. Vamos a sortear el primer premio, el supremo, o lo dejamos para lo último, este para premio. La suprema. La premio suprema va a ser la cena fiesta. Y los otros tres que vamos a sortear... van a ser para la fiesta solamente. Entonces, es a partir de las 11 de la noche. Entonces, ¿empezamos por la de la fiesta? Sí, vamos a ver. La primera de la fiesta. Mirá, Lorena. Lorena Torno se ganó la entrada para la fiesta. Puede, ya puede ir a la fiesta tranquila. Puede ir tranquila a la fiesta. A ver quién más, sácate otro, Lea. ¡Tarán! A ver, a ver. Yana. Jana. Jana. Le escribí mal. Jana se ganó la entrada para la fiesta también. Una más. Una y más. Y el último a fiesta. No, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tambores. Trrr. Verga. Ah, Ismael. Ismael, Ismael, te ganaste una entrada para la fiesta. Bien, ¿va a venir? ¿Dónde es Ismael? Y, vive acá en la Ciudad de La Plata. Ah, bueno, tiene que comprar una para la compañera, para la señora. Y bueno, pero esa sí, esa sí la... se va solo, no sé. Es así la, el premio. Bueno, y el último premio que viene la cena fiesta, ¿para quién es? El ganador es Pato Porter. El Pato Porter, el portero del Olga Vázquez, que está acá abajo escuchándonos, respondió correctamente y se ganó el la cena fiesta. Para la fiesta de la Minga de los Pueblos, que va a ser este viernes 14 en el Club de Arrocha, 123 y 67, que vamos a tener tres bandas, mucha comida rica, bebida, para bailar, para chanquear, así que vamos a estar ansiosos por esa fiesta. Buenísimo, gracias. Así es. Y también, bueno, los que estén más cerca de La Plata, más cerca de Olga Vázquez, pueden venir a la fiesta que está acá. O pueden ir primero a la cena, comer rico... Y ir a la fiesta. Me encantó, es alto plan. Y después venir acá para Radio Nauta, para, perdón, para el Olga Vázquez, donde va a estar la fiesta de la radio por sus cumpleaños feliz. Así es. Y ya estamos... Estamos terminando. Tenemos que mandar algunos saluditos que quedaron pendientes. El Faca también estuvo ahí participando. Participó el Faca. Vero Becerro. ¿Becerro? Sí, sí, o sí. ¿O Becerra? Becerro. Becerro. Después ya te digo, participaron un montón de personas. Bueno, y, bueno, Luz. Luz Barker, es justo responder recién en lo último. Llegó tarde para el premio. Luz Barker. Este. Sutil estaba reclamando el premio de la semana pasada, no sé por qué. Pero ella tiene que coordinar diferente, no pueden venir no, acá. No es así, esto. Claro. Pablo Echeverría, un compañero de Jujuy, pero no se le puede dar, lo saludamos. Hemos, bueno, muchas personas han participado de este... La Mari dijo que tenía que salir a hacer un mandado. Es muy bueno porque la gente nos dice, los estoy escuchando, salgo a hacer un mandado, no puedo escucharlos más. Pero bueno, nos dice la verdad, no nos mienten. Está muy bien, está muy bien. Bueno, y nos tenemos que despedir. Porque nos van a echar. Porque 17 escalones se viene y tenemos... Es 17 escalones, ¿verdad? Que viene ahora. Z fantástico. No, me equivoqué. No, quedaste re mal. Perdón. Después viene 17 escalones. Bueno, lo dejamos con Fantástico. Ya son las 5 pasadas de la tarde. Y saludamos a nuestro compañero Sebastián que no ha podido venir hoy. Y nos vemos el miércoles que viene. Seguramente que sí. Adiós. Adiós. Chao. Chao.